Todas las revoluciones, sin excepción, pasan siempre, como lo he repetido muchas veces, por cuatro etapas. La primera es indudablemente el adoctrinamiento y la preparación ideológica de esa revolución. La segunda etapa es la toma del poder, porque esto se realiza siempre desde el poder. Una revolución que quiera ser profunda y trascendente, cualquiera sean las formas en que se la realice, tiene indudablemente que ser preparada antes de la toma del poder, para realizarla desde el poder. La tercera etapa, que denominaremos dogmática, es la reafirmación ideológica y el proceso doctrinario de realización. Y la cuarta y última etapa de la revolución es su consolidación a través de una organización que dé permanencia y sustancia permanente a esa revolución, que no necesita ser, como la teoría trotskista, permanente, porque ningún pueblo vive en una revolución permanente. Las revoluciones son etapas de transformación, pero no pueden ser lo permanente. Esto lo podemos ver nosotros en ejemplos en la historia, en las revoluciones más trascendentes y más importantes. La Revolución Francesa, la etapa doctrinaria son los enciclopedistas y su trabajo. La toma del poder es el 14 de Brumario. La etapa dogmática es el imperio. Y la etapa institucional es la Primera República. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Algunos creen que la revolución es tomar el poder y ponerse a hacer macanas ahí en el poder. No, esto es un proceso. Es todo un proceso que fija una etapa histórica en cualquier país que se decida hacer esa revolución. Que no tiene por qué ser cruenta. Puede ser totalmente incruenta, siempre que remueva profundamente la comunidad que se desea transformar. En la etapa nuestra, bueno, nosotros hemos estado durante muchos años luchando. Hicimos un primer intento, tomamos el poder, es el poder el que nos posibilitó el adoctrinamiento del pueblo argentino. Es el que dio lugar para fijar una ideología. Pero como la historia está hecha de acciones y reacciones, vino una reacción que nos desplazó. Y empezamos nuevamente a luchar por la toma del poder, es decir, por consolidar la segunda etapa revolucionaria. Lo hemos conseguido en la forma en que debe conseguirse para que sea permanente y para que sea estable, es decir, la decisión del pueblo, que es la única decisión que necesita el hombre que hace la revolución para realizarla incruentamente, sin destruir. Comenzando a construir en la etapa dogmática, que es la que se está viviendo. Pero en esa etapa dogmática es necesario imponer el dogma, por eso se llama dogmática, para después dejar lo normal y permanente que es la institucionalización de esa revolución en la etapa final. A nosotros nos está pasando lo que pasa en todas las revoluciones. Se ha venido luchando con una consigna, la consigna justicialista, que implica todo lo que conocemos del justicialismo hace 30 años. Hemos tomado el poder. Las masas son conscientes de lo que se está realizando. Pero esto sucede siempre. Los dirigentes comienzan a tener dentro y fuera del dogma sus propias preferencias y luchan por esas en vez de luchar por la ideología y la doctrina que dio razón de ser al movimiento revolucionario. Esto no es nuevo. No se olviden que la revolución cultural china es a base de un proceso como este que nos está pasando a nosotros. Fue el desviacionismo que se produjo en los primeros 10 años, es decir, en la etapa dogmática, después de tomar el poder, lo que llevó a la revolución cultural y a la limpieza que se hizo en China para tomar definitivamente el camino que los condujera a la verdadera revolución que ellos ansiaban. Funes, el Memorioso, cuarta temporada. Pero las revoluciones todas pasan por estas etapas de intentos de desviacionismo que obedecen más a los intereses personales de algunos dirigentes que a una verdadera desviación doctrinaria o ideológica. Por eso la masa normalmente está en lo inicial. Los dirigentes son los que trabajan en la deformación y el peligro está precisamente en que esa masa sea engañada, porque eso no puede ser el fin de una revolución. Eso mismo nos está pasando a nosotros, por eso no es nuevo, ni debemos afligirnos por eso. Debemos aclarar esta situación para que la decantación natural nos vaya llevando a la consolidación de un hecho real en la organización de la juventud. Lo más importante en toda revolución es precisamente la juventud. ¿Por qué? Porque es el futuro. Y las revoluciones no se hacen para ahora, se hacen para el futuro. Nosotros seremos quizás los que trabajemos arduamente por conseguir. Pero los que lo van a gozar, disfrutar o sufrir son los que nos sigan a nosotros. Y los que le sigan a ustedes. Ese proceso de transformación implica también un trasvasamiento generacional. Es decir, para que las doctrinas no sufran y las ideologías no se frustren, es indispensable un proceso generacional ordenado y armónico, que es lo que se pretende dar a la juventud con una capacitación. Porque si no, ¿qué habríamos hecho nosotros con un esfuerzo de 30 años para que viniera una juventud incapacitada y destruyera todo lo que hemos hecho? ¿Qué interés podríamos tener nosotros en seguir trabajando o en seguir sacrificando mucha gente y mucho tiempo a la realización de una tarea que ha de frustrarse en el futuro? Es tan importante hacer la revolución como asegurarla en su futuro a través de una generación nueva que siga los mismos lineamientos. Funes, el Memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. A 40 años de la muerte de Perón. Capítulo 2. Perón al gobierno, Perón al poder. El gran fenómeno que alimentó la vuelta de Perón fue la militancia juvenil. La generación que no lo había conocido se comunicaba a la distancia con un líder que los contenía, los amparaba y les prometía protagonismo futuro. Un país más igualitario, con una distribución del ingreso más equitativa, con bajos índices de pobreza, con una clase obrera en movilidad social, Guillermo Scheinheim, con una clase media en permanente ascenso social desde principios de siglo, licenciado en Relaciones Internacionales, docente universitario. Esa sociedad naturalmente promueve mayores índices de participación política. Correcto, está muy estudiado que cuanto más mayor es la pobreza y cuanto mayor es el índice de desigualdad, menor es la participación. Esto es paradójico, ¿no es cierto? Porque hay un círculo vicioso de la pobreza y la falta de participación política. esa Argentina, mucho más rica en todo sentido, no me refiero solo a lo material, estaba más predispuesta a la participación en la movilización política. Esto como contexto social. Segundo, existen un conjunto de factores vinculados a determinados segmentos de la sociedad proscriptos desde el año 55. Señalo esto porque en general hay cierta manera de ver el fenómeno de movilización de la segunda mitad de los 70 fuertemente asociado a la movilización de los jóvenes cristianos de clase media, que algunos están no necesariamente cristianos, digamos, en general la juventud de las clases medias, y por qué no decirlo, de las clases medias altas, que se involucran desde el punto de vista político con los partidos populares, el peronismo y otras expresiones de izquierda. El contexto internacional empujaba el cambio desde finales de la década del 60. 1970 es el año en que el general Juan José Torres en Bolivia logra un gobierno, o sea, un general muy parecido a lo que podríamos caracterizar como Chávez en Venezuela. Fernando Vaca Narvaja. 1970 gana Salvador Allende en Chile, un gobierno de la Unidad Popular. O sea, se venía, digamos, de un 68 que era la revolución peruana y el triunfo de Torrijos en Panamá, el mayo francés, es decir, una serie de hechos políticos a nivel internacional que señalaban claramente lo que Perón en ese momento caracterizó como la hora de los pueblos. Evidentemente la Argentina no era ajeno a esa situación internacional que se vivía en América Latina y a nivel internacional. Y el surgimiento de las organizaciones revolucionarias armadas era consecuencia de un proceso de resistencia que ya se había iniciado en 1955 con el derrocamiento del general Perón. Es decir, creo que en todo caso Montoneros fue la expresión política de esa resistencia a lo largo de todos esos años. A nosotros nos antecedieron otras organizaciones armadas como fue Uturuncos, como fue las Fuerzas Armadas peronistas y su destacamento en Tacorralo, un destacamento urbano o rural, otras organizaciones armadas no peronistas que también actuaron y estuvieron en la Argentina. Un poco el contexto de en ese momento del 70 al 73 está muy teñido por los levantamientos populares, el famoso Cordobazo en 1969, que todos recordarán, el Rosariazo, el Chipoletazo. En ese tablero, la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, profundizó la discusión en todo Occidente. La progresiva apertura de la Iglesia Católica a lo largo de los años 60 como consecuencia del Concilio Vaticano II a nivel mundial y de las jornadas de Medellín del Episcopado Latinoamericano también a fines de los años 60, de tal manera que esto tiende a coincidir en toda América Latina como una participación de jóvenes de escuelas católicas en movimientos políticos populares o de izquierda como consecuencia del acercamiento progresivo de la Iglesia a los denominados movimientos o partidos vinculados a la liberación nacional y popular. Esto en el caso argentino, digamos, es bien notorio. Falta, insisto, mucha investigación, nos falta por saber mucho cómo se vincula la acción progresiva de los denominados sacerdotes del tercer mundo, su vinculación con los jóvenes de Acción Católica, las primeras decisiones que implican cierta justificación ideológica, por qué no decirlo teológica, a la resistencia a la autoridad frente a la dictadura militar de Onganía de aquella época o de los gobiernos donde el peronismo estaba proscripto, en consecuencia cierta justificación de la lucha armada como consecuencia de la represión ejercida por los gobiernos militares o antipopulares desde el 55 en adelante. A la Argentina política se había incorporado la lucha armada. Más allá, digamos, del seguramente explicable situación donde las estrategias de lucha armada eran entendibles desde el punto de vista de la situación de falta de respeto a la voluntad popular y de represión ejercido por las Fuerzas Armadas y de Seguridad a partir del año 55, lo que realmente sorprende es la falta de horizonte republicano al final de la pelea. Y esto, uno podría decir de que de los expresiones vinculadas a un pensamiento marxista, o por qué no decirlo, guevarista, era posible ser entendido, dado la propia naturaleza de su ideología, pero lo que sí decididamente merece reflexión es cómo aquellos fenómenos más vinculados a la experiencia del peronismo o al movimiento peronista no tenían un horizonte de construcción de un orden democrático, paradójicamente como el que sí Perón intentó plantear a los argentinos, decididamente de manera incomprendida, a su regreso en 1972, seguramente influenciada por ver cómo se construyó las democracias europeas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y que pudo conocer a partir de su exilio en Europa desde la primera mitad de los años 60. El duelo Perón-Lanusse había comenzado 20 años atrás, cuando a fines de septiembre del 51 estalló el levantamiento que lideró el general Benjamín Menéndez. Pero su antiperonismo venía de cuna. Eran dos personas distintas. Perón se sentía cómodo con los humildes. Antonio Cafiero. Se sentía cómodo con los trabajadores. Él quería y quiso y logró personificar una causa social. Lanusse no, Lanusse tenía un viejo prejuicio elitista que lo condujo durante toda su vida. Además, inferiorizaba a los trabajadores peronistas, negros le decía. Lanusse no solo se sentía un general de otro linaje por pertenecer a la caballería, Perón era oficial de infantería, sino que además pertenecía a una familia que a través de los Holmberg, sus tíos y primos, estaba vinculada al ejército casi desde su nacimiento. El barón Eduardo de Holmberg llegó a Buenos Aires desde Londres con San Martín y peleó a las órdenes de Belgrano en la batalla de Tucumán. Ese militar austríaco fue tatarabuelo de Elena, la funcionaria de la Embajada Argentina en Francia, que en diciembre de 1978 fue lanzada a las aguas del Delta en uno de los vuelos de la muerte. Elena era hija de una familia patricia argentina, Andrea Basconi, sumamente conservadora, confesa, autora de la biografía de Elena Holmer, orgullosa de eso, antiperonista. Estamos hablando de una familia de 7 hermanos, 4 varones y 3 mujeres. Cuando fue el bombardeo de junio del 55, Elena sale a festejar y se pone a gritar en Callao y Las Heras, abajo el tirano, y termina presa. Un tatarabuelo de Elena vino con San Martín, fue el que por orden de Belgrano llevó la bandera argentina a bendecir en San Salvador de Jujuy, una familia muy ligada al ejército, próceres. Enrique, uno de los 6 hermanos de Elena, estaba exiliado en Montevideo desde aquel intento por derrocar a Perón, del que participó su primo, que por entonces capitán Alejandro Agustín Lanusse. Se registró un levantamiento armado contra Perón. Lo encabezó el general Benjamín Menéndez, que salió de Campo de Mayo al mando de 3 tanques y un par de centenares de hombres. La República perdida. La tentativa fue rápidamente sofocada. Lanusse estuvo detenido en la Penitenciaría Nacional y luego en las cárceles de Rawson y Gallegos. Un giro caprichoso de la historia lo llevaría al militar a ser un tristemente célebre protagonista de la masacre de Trelew, pero esta vez del otro lado del mostrador. Los recientes episodios de Rawson y Trelew, Alejandro Agustín Lanusse, muestran con dramática crudeza cuáles son los métodos con que estos minúsculos grupos de extremistas pretenden imponer sus exóticas doctrinas al pueblo todo. Después del golpe de 1955, Lanusse se convirtió en jefe de granaderos y titular de la custodia del general Leonardi. Por un rato se olvidó de sus funciones cuando la dictadura movió sus fichas y pasó a ser hombre de confianza de Aramburu, justamente el general que derrocó al militar que él debía cuidar. Fue uno de los responsables del traslado del cadáver de Evita a Italia y fue Azul, cuando los militares jugaron a la guerra por las calles de Buenos Aires. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. El cordobazo lo puso en el ojo de la tormenta militar. Era el encargado de la represión ordenada por Onganía. Pero sus tropas llegaron a la capital provincial muy tarde. Sus enemigos dicen que no aceleró la marcha para desgastar al presidente de facto. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. Después del corto mandato del general Livingston, 18 de junio de 1970 al 22 de marzo de 1971, Lanusse se calzó la banda presidencial. Sabía que era esta la última estación de la Revolución Argentina y buscaba ser la salida democrática. Una vez más, Perón frustró sus planes. Los últimos tramos que llevan al triunfo del camporismo en 1973 va a estar dado por la pulseada entre los dos caudillos militares. Nicolás Casullo. Por un lado, Juan Domingo Perón, y por el otro lado, Alejandro Agustín Lanusse, que forma parte de un sector del ejército que plantea como estrategia el llamado proyecto de Gran Acuerdo Nacional, donde por primera vez el ejército admite y acepta negociar con Perón, con el peronismo, con los intermediarios de Perón, para un objetivo que sería un peronismo sin Perón. Es decir, en todo caso, el proyecto de Lanusse, que fue derrotado con el amplio triunfo del camporismo, significaba el apoyo del peronismo a la propia candidatura de Lanusse o a una instancia militar muy emparentada con él. Lanusse intentó con el Gran Acuerdo Nacional ser el líder de un pacto entre radicales y peronistas que, recuperando el espíritu del bandolerismo, soñaran con una versión light del justicialismo en la Argentina, pero con su creador en España. Para eso nombró ministro del Interior a un viejo dirigente radical bonaerense que había sido presidente de la Cámara de Diputados en tiempos de Illia, Arturo Monroy. Le repito que este es un proceso que recién comienza. Estamos dentro del primer capítulo. Yo no sé si ya el primer capítulo podrá contener o no podrá contener determinadas medidas. Esto lo dirán los acontecimientos. Nosotros hemos marcado un rumbo y estamos caminando en esa dirección. Buscó seducir a Perón, pero el viejo general aceptó en Madrid cada una de las ofertas que le hacían los enviados de Buenos Aires. Devolución del cargo militar, sueldos atrasados, retiro de los cargos judiciales en su contra y el cadáver de Evita. Pero el líder no entregó nada a cambio. Él, por ser presidente, hubiera hecho cualquier cosa. Si hubiera abrazado con Perón, si Perón le hubiera permitido el abrazo. Perón nos despreciaba, en el fondo tenía un profundo desprecio por todo lo que era el peronismo, ¿no? A comienzos de 1972, Lanusse estaba dispuesto a quedar cara a cara con Perón. Y es cierto que lo estamos escuchando muy a menudo, todo el país, pero en las últimas horas ha circulado una versión insistentemente, en el sentido de que producirse el anunciado regreso del expresidente Perón, usted mantendría una conversación con él ese mismo día, en horas de la tarde. Así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Muy bien, hasta muy tragarme el sapo de hablar con Perón. ¿Más claro? Después de Traleu, todo cambió. Lo que sucedió en la Argentina en agosto del año 72 con los fusilamientos de Traleu marcó un cambio radical en el escenario político argentino. Eduardo Anguita. La decisión del gobierno de Lanusse de fusilar gente que estaba detenida y bajo la orden de un juez, como fue el caso de los 19 guerrilleros que habían escapado de la cárcel de Rawson y se habían entregado en la base Almirante Sar, significó, bueno, un vuelco fundamental. Significaba que la juventud no solamente había tomado la decisión del camino de las armas, sino que había mostrado su decisión al entendimiento y en ese sentido la entrega de las armas con los canales de televisión, con los periodistas y con el juez federal de Rawson significó para el pueblo argentino la cabal comprensión de que esa juventud estaba dispuesta no solamente a dar su vida, sino también a negociar un cauce político. A partir de esas muertes, los dos grandes jugadores de ajedrez de la política argentina, que fueron Perón y Lanusse, tuvieron que mover las fichas con muchísima más rapidez. Este episodio, más el grado de deterioro de la dictadura, llevaron a que Perón radicalizara su discurso, nombrara a Galimberti representante de la juventud, se volcara claramente a hablar de la juventud maravillosa, y Lanusse a que empezara a retroceder, primero planteando la necesidad de lo que él llamaba el Gran Acuerdo Nacional, y después a ir concediendo absolutamente todos los requerimientos de Perón hasta llegar a las elecciones del 11 de marzo del 73. Cámpora fue el candidato de Perón por estas circunstancias y por este devenir que, insisto, empezó en agosto del año 72. Si el panorama hubiera sido un panorama de menos confrontación y con menos accionar de parte de las organizaciones armadas revolucionarias, en vez de Cámpora, Perón hubiera elegido cualquiera de los otros candidatos que él tenía para reemplazarlo, ya que la dictadura no lo dejaba ser candidato. Entonces, en este escenario llega Cámpora, y para sorpresa de quienes éramos militantes revolucionarios, entonces Cámpora no solamente se sintió un aliado de las organizaciones revolucionarias, sino que fue alguien que enarboló un discurso claramente antiimperialista y claramente de transformación del país. Digamos, alimentado por la movilización popular y por el guiño de ojo de Perón, las organizaciones revolucionarias y en general todos los sectores militantes entonces sentíamos un gran protagonismo. El 25 de agosto de 1972, Cámpora anunció sin fecha el retorno de Perón. El primero que habló ante las cámaras de el 17 de noviembre del 72 fue Rodolfo Galimberti. Hasta ahora siempre se usó la expresión retorno de Perón. ¿Por qué ahora ustedes utilizan la expresión regreso de Perón? ¿Qué diferencia hay? Incluye sencillamente que retorno puede rememorar el episodio frustrado de 1964, entonces... Rodolfo Galimberti. Pensamos que es más caro a la masa peronista y al general Perón y a nosotros mismos emplear el término regreso, que se producirá, es el regreso, aunque usted no me lo pregunte, yo se lo digo, con absoluta certeza se producirá en el curso de 1972, es decir, antes del 31 de diciembre de 1972, el general Perón estará con nosotros en la Argentina. A partir de ese momento comenzaron a gestarse los detalles del regreso del expresidente. Era una jugada arriesgada, a todo o nada, mientras nadie podía asegurar qué iban a hacer los militares con Perón en Buenos Aires. Antonio Cafiero se reunió con Lanusse en la Quinta de Olivos y le anunció que Perón había decidido volver al país. El dirigente peronista dijo que en ese momento el presidente de facto empezó a gritar que no iba a permitir un nuevo 17 de octubre. Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados, que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista, que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino a armarse para traer al general Perón. Por pedido de Perón, a mediados de junio de 1972... Galimberti intentó liderar la supuesta unidad de los principales grupos juveniles. Presidió un acto en la Federación de Vox y allí estuvieron desde el CDO hasta hasta Montoneros, pasando por la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional. Mientras una tribuna cantaba «Perón, evita, la patria peronista», la otra respondía con «Perón, evita, la patria socialista». Es que el esplendor de Galimberti, lo sorprendente es que fueron solo 3 o 4 meses Marcelo Larraqui, dentro de lo que es el Partido Justicialista, era el hombre necesario, periodista, para ladrarle a Lanusse con el mandato de Perón. Entonces Perón de alguna manera lo eleva a Galimberti y él hace su parte, porque tenía mucho carisma, levantaba un poco, era muy audaz. Y la y también tenía contactos con Montonero hasta que termina ingresando en las filas de Montonero. Entonces Galimberti es el que le permite a Montonero que mucha gente de la juventud, militantes, estudiantes, clase media, incluso clase alta, ingrese a la JP. Pero claro, después cuando Perón gana las elecciones o Cámpora gana las elecciones, ya a Perón no le interesa esta violencia verbal o este cambio en la organización dentro del movimiento, y él lanza el discurso de las milicias armadas como una avanzada de Montoneros en la organización del gobierno. Era una de alguna manera para presionar a Cámpora, y ahí recibe un llamado desde Madrid, donde lo carean con jefes sindicales de la derecha o en otros representantes de la juventud, y le quitan el cargo que tenía como delegado juvenil de Perón, y la misma JP lo echa a Galimberti, y queda Gullo, Dante Gullo queda, lo reemplaza, que era de la regional capital. Y ahí, bueno, él termina de alguna manera su recorrido político público y empieza un recorrido interno por la organización, que cuando esto va o se deriva en la lucha armada en el año 74, él es el componente de una columna militar, ¿no? A las difíciles negociaciones de Perón con el gobierno de Lanusse, la acción de los grupos guerrilleros aumentó considerablemente. Estallaron bombas en el Sheraton de Buenos Aires. El ERP secuestró y asesinó al dirigente de la Fiat, a Oberdán Salustro. Los montoneros ejecutaron al general Juan Carlos Sánchez, jefe del segundo cuerpo de ejército, con sede en la ciudad de Rosario. No compartimos y reprobamos José Ignacio Rucci y el asesinato del general Sánchez. Enérgicamente toda acción que esté centralizada al asesinato o al crimen, para lograr con ello objetivos que son de todo el pueblo. Y esto es precisamente la fiel y clara interpretación de la Confederación General del Trabajo al pueblo de la nación. En la previa de su regreso, Perón comenzó a mostrarse como prenda de paz. Hizo públicas las bases mínimas para el Acuerdo de Reconstrucción Nacional, donde planteaba modificar la política económica y social en base a un programa elaborado por la CGT y la CGE. Hablaba de la formación del Consejo Económico y Social, del levantamiento del estado de sitio, de la libertad de los presos políticos y gremiales, y de la designación de un oficial de las Fuerzas Armadas a cargo del Ministerio del Interior, para alejar toda suspicacia sobre parcialismo político hasta las nuevas elecciones. El regreso del general Perón el 17 de noviembre. Juan Manuel Abal Medina. Es el resultado de las luchas de esos 17 años desde 1955 del conjunto del pueblo argentino. Había que ir a buscar al general, y para ello se armó un charter con personalidades del mundo político, sindical, cultural y deportivo. Casildo Herrera, de Textiles, miembro de las 62 organizaciones. Herrera, ¿con qué espíritu emprende este viaje? Se imagina con la tremenda satisfacción de peronista de poder reunir con el general Perón en el viaje tal vez más histórico que marca la historia argentina. ¿Con qué espíritu viaja? Con el espíritu netamente nacional. Hugo del Carril. Es lo que nos tiene que empujar en estos momentos. ¿Cuál viaje? Se aproxima a Lorenzo Miguel, uno de los máximos dirigentes del sindicalismo peronista. Miren, nos interesa su opinión, momentos antes de partir. Bueno, se imagina que estamos ya a víspera de concretar un sueño que hace 18 años que venimos anhelando. Y esperamos de que al llegar el día viernes se concrete ese anhelo no solamente de la clase trabajadora, sino del pueblo argentino. Cintuna, Villafaña a punto de marcarse. ¿Qué significa este viaje para vos, Cintuna? Para mí significa mucho, porque es un viaje histórico y muy importante. ¿Estás muy tranquila o no, estás muy nerviosa? Estoy muy nerviosa. Marilina Ross. ¿Qué tal? Bueno, yo no voy en representatividad de nada. Simplemente es una invitación personal que yo agradezco muchísimo y voy como una peronista más, no más. Son muchas las personas y queremos tener una impresión así directa suya en este momento en que se prende el viaje. Bueno, estoy, señor Gómez Sánchez, profundamente emocionado. Lo noto efectivamente muy emocionado y yo creo que mi obligación en este momento sería liberarlo de hacerle mayores preguntas. Cuando usted se serene y esté en condiciones de contestar, hablaremos más ampliamente. Le deseo por ahora muy buen día. Muchas gracias. Mientras tanto, en Buenos Aires y por televisión, las opiniones sobre el regreso de Perón aparecían divididas. ¿Qué va a ser el día de regreso de Perón? El día San Seiza, si me deja de estar. ¿Me parece que va a ser positivo? El día 17 de noviembre, ¿las 11 dónde se va a encontrar? Cualquier lado lejos de Perón. ¿Le parece que puede ser un día positivo? Un día desgraciado, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque bueno, Perón, ¿le parece poco? El 14 de noviembre, Perón viajó a Roma desde la capital española. Se reunió con el primer ministro italiano, con Giulio Andreotti, y brindó una conferencia de prensa. Alguien recordó en los 90 que en Fiumicino el general dijo que entre los pasajeros de aquel charter seguramente estaba su sucesor. Sucesor. Es lo mismo que dijo Perón cuando nos estábamos embarcando en Fiumicino para el retorno del general Carlos Menem. Éramos como 70, 80 los dirigentes, los gremialistas, dirigentes políticos, gremialistas, profesionales, artistas que había ahí. Y entonces un periodista italiano le preguntó a Perón cuál era su delfín, y mirando a un costado y señalándole al periodista le dijo: mire, ahí hay 70 u 80 delfines. Es un acuario, ¿eh? De ahí va a surgir mi sucesor. Y bueno, surgí yo como sucesor de Perón. Y el 16 de noviembre, junto a una comitiva de 127 personalidades del peronismo, que estaba encabezada por su delegado personal, Héctor Cámpora, y que había llegado desde Buenos Aires para acompañarlo, sale de Roma rumbo a Buenos Aires para reencontrarse con su pueblo, finalizando un exilio de 17 años. En pleno vuelo, el periodismo argentino registró la palabra de María Estela Martínez de Perón. Habló de sus deseos de paz para el futuro inmediato, mientras las imágenes mostraban a su lado la emoción de su esposo. Que den la mano para que podamos levantar un sistema de este gran país. Que dejemos los odios y los rencores. Y que no pensemos ni siquiera en nuestras ideas políticas, sino en que todos somos hermanos y en que todos somos argentinos. Aquel 17 de noviembre, el ejército y la policía cerraron todos los caminos a Ezeiza. 35.000 efectivos. Pero el pueblo desbordó el cerco que buscaba impedir que el peronismo se reencuentre con el líder y comenzó la represión. El expresidente bajó de la aeronave, se subió a un automóvil que recorrió pocos metros y bajó nuevamente para pararse bajo el paraguas de Rucci y saludar a la prensa y a los que habían ganado la terraza del aeropuerto. Luego Perón fue trasladado por las Fuerzas Armadas al hotel de Ezeiza. Según Cámpora, la dictadura tenía detenido al general. El Movimiento Nacional Peronista manifiesta y denuncia ante la opinión pública que en este momento el general Perón está preso. Según el jefe del operativo de seguridad,

Bueno, simplemente estar un rato con él, decirle lo que sentimos, cuánto lo queremos y lo necesitamos en este país, y en fin, dedicarle este triunfo a San Lorenzo. José Sanfilippo. ¿Ya han dedicado el triunfo de ayer? Sí, la verdad que sí. Sanfilippo, perdón, ¿de qué cuadro esperó? Bueno, es un poquitito de todos. Pero nosotros, fundamentalmente, esta visita fue estar a su lado en un momento en que debemos apoyarle en todo sentido como él nos apoya a nosotros. ¿Cuántos jugadores de San Lorenzo vinieron acompañando a usted, Sanfilippo? Bueno, estuvo Glariá, Coco, Piris, Carone y Ayala. ¿Por qué vinieron acompañados por Rucci, Sanfilippo? Bueno, pienso de que con el señor Campora y el señor Rucci nos acompañaron para poder llegar a fin, ¿no? Sin hubo ningún motivo especial, por supuesto. Simplemente acompañarlo. No, acompañarnos simplemente. ¿Por qué no vino el resto de los integrantes del equipo de San Lorenzo? Bueno, eso no sabía decirle. Simplemente cuatro o cinco muchachos nos encontramos con Rucci de pasada y le manifestamos el deseo de poder saludarle y así lo hicimos. ¿A qué tipo opinó del partido, River San Lorenzo? ¿Si vio el partido? ¿Si vio o si opinó del partido? Sí, vio y le gustó mucho el gol que había hecho Tenis. Montoneros, que había aceptado la salida democrática, pateó el tablero cuando Lanusse le puso trabas a la candidatura de Perón. Ni golpe ni elección, revolución. Pero igualmente apostaron al comicio. En el contexto de América Latina, creo que la guerrilla de Montoneros, la organización armada... Fernando Vaca Narvaja. La organización político-militar de Montoneros, como querramos denominarla, fue la única guerrilla de América Latina que planteó la salida electoral como opción política. Recuerdo en ese momento, en el año 72, se generó un debate muy importante en toda América Latina a raíz de la propuesta de Montoneros de ir a elecciones con Perón como presidente y posteriormente con la elección de Cámpora, presidente. Lo que no pudieron fue adecuarse a los tiempos de paz después de votar. La pelea interna, sobre todo con la dirigencia sindical, lo que en ese momento se caracterizaba como la burocracia sindical, te llevó a una confrontación incluso violenta, con las armas, entre lo que era la tendencia revolucionaria del peronismo y el poder gremial. Para recordar, la tendencia revolucionaria, es decir, lo que se llamaba la JP, Montonero, las organizaciones revolucionarias peronistas, contaban con un senador nacional, 9 diputados nacionales, más de 40 diputados provinciales, gobernadores, el doctor Rodolfo Puigros en la universidad. Es decir, la tendencia revolucionaria tenía un poder institucional ganado legítimamente muy importante y ese poder cuestionaba determinados intereses económicos que empezaron, digamos, a conspirar contra el gobierno popular. Esa conspiración llevó, por ejemplo, a que el gobernador de la provincia de Córdoba fuera derrocado por un comisario que se levantó en armas y a punta de pistola lo sacó de la casa de gobierno. O sea, imaginemos un poco esa situación, creo que es la que va motivando la renuncia de Cámpora y la necesidad de que Perón asumiera el gobierno para poner un poco de control o tope a ese debate interno, a esa pelea interna, a esa lucha interna que se estaba dando dentro del peronismo. Desgraciadamente, Perón tampoco pudo ponerle freno a esa lucha interna dentro del peronismo. Eso se reflejó en el 1 de mayo de 1974, donde ahí se ve claramente la división en el movimiento nacional y se ve claramente cómo esa división termina favoreciendo los intereses oligárquicos que van conspirando tanto a nivel internacional como a nivel nacional contra el gobierno popular. Finalmente, solo las Fuerzas Armadas peronistas dejaron la lucha cuando Perón lo pidió. El caso de los movimientos guerrilleros más vinculados históricamente a la primera resistencia de los años 60, me refiero básicamente a las Fuerzas Armadas peronistas, la FAP. Guillermo Scheinheim. Que tenía una tradición de autoidentificarse claramente como integrantes del movimiento peronista desde, digamos, principios de la década, la convicción acerca de que la conducción estratégica, estoy utilizando ahora la terminología estrictamente usada por el peronismo, ¿no?, de que la conducción estratégica era Perón y que en realidad en las decisiones de la utilización de la violencia o no dependían de él, explican por qué una parte muy importante de la FAP, en el momento que Perón plantea la necesidad del abandono de la lucha armada, lo hacen efectivamente en el año 73. El resto no, y uno debería, y a partir de ahí viene lo importante de su pregunta, digamos, ¿no? Efectivamente, sectores jóvenes movilizados por todas las razones que dijimos anteriormente y no necesariamente por su pertenencia social y familiar al peronismo, y donde plantean o encuentran en el peronismo el movimiento revolucionario que anhelaban encontrar a partir de la discusión de las ideas que se habían difundido en los años 60 en la iglesia, en el movimiento juvenil, en los ámbitos de izquierda, etcétera, no estaban, digamos, en ese contexto de alta movilización, participación, idealismo, etcétera, necesariamente con actitud de aceptar sencillamente el abandono de la lucha armada. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. A 40 años de la muerte de Perón. Capítulo 2. Perón al gobierno, Perón al poder. Desde su casa en Olivos, Perón coordinó toda la acción política que tenía como primer objetivo aislar a Lanusse y formar una coalición que garantizara el futuro gobierno peronista. Nació así el Frente Justicialista de Liberación, formado por el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Conservador Popular y otras fuerzas menores. Cámpora representaba sin duda a los sectores más radicalizados, a los sectores de juventud, a una parte importante de los trabajadores, Villas Miserias, etc. Alcira Argumedo. Todo este movimiento cultural que pretendía una mayor radicalización y profundización de las medidas. El tema es que, sin duda, Cámpora representaba muy claramente a los sectores que habían llevado adelante la mayor movilización, pero tenía reticencias muy fuertes en el campo del sindicalismo tradicional y sobre todo sectores de la derecha peronista, que también comenzaron a emerger con fuerza en ese proceso. Cámpora, de alguna manera, estaba dispuesto a entregarle el gobierno a Perón. Él se consideraba como una transición para neutralizar esta proscripción que había sufrido Perón. Pero el tema básico me parece que es el intento de radicalización de ciertos sectores de la juventud y en especial de los grupos armados en momentos en los cuales Perón percibía que se estaba diseñando esta restauración conservadora, ¿no? Y yo creo que es ahí, en esa figura de Cámpora como representando a estos sectores y el intento de Perón de hacer una alianza muy amplia, menos radicalizada, para evitar la posibilidad de un sector social que apoyara un golpe de las características que él se veía venir, cosa que pasó muy poco tiempo después en Chile y en Perú, en Bolivia, en Uruguay. Formó parte, me parece, del desencuentro entre estos sectores radicalizados y el propio Perón, ¿no? La calle gritaba que el tiempo de Lanusse había terminado. ¡Lanusse! ¡Camilón! ¡El pueblo te saluda, la puta que te parió! Cámpora fue el candidato y el peronismo regresó al poder. El 25 de mayo de 73 había una consigna muy clara que decía: hasta el 25 de mayo, el régimen. Fernando Baca Narvaja. Después del 25 de mayo, el pueblo, ¿no? Eso significó un poco el triunfo del doctor Cámpora, en esa consigna que nosotros como juventud peronista sintetizáramos que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Todos al frente con todo, todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación, compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres de frente y de Perón. Pero en mayo del 73, Muchas cosas habían cambiado en el continente. El futuro amenazaba con girar a la derecha. Se abre un periodo muy álgido en la Argentina, de debate interno dentro del peronismo, un debate interno mal llevado, mal desarrollado, una situación latinoamericana donde ya el panorama no es el mismo. A Torres, al general José Torres, lo derrocan en 1971. El gobierno de la Unidad Popular ya se está conspirando, ya Pinochet se está aprestando para tomar y voltear el gobierno de Salvador Allende y asesinar al presidente. La situación uruguaya era el proceso de la bordaberización, o sea, un proceso cívico-militar, gorila golpista se estaba consolidando. Es decir, cuando renuncia Cámpora y asume Perón a la presidencia, ya el contexto de América Latina, estábamos rodeados de dictaduras militares en la Argentina. Ya el contexto, la relación de fuerza era absolutamente distinta y se estaba imponiendo la famosa ideología de la seguridad nacional. En ese panorama, en esa perspectiva, el gobierno de Cámpora en la Argentina dura 49 días, es decir, un suspiro. Y el general Perón, cuando asume la presidencia, no llega a cumplir los 9 meses, es decir, se vive un momento en la Argentina muy álgido, muy rápido, casi una fotografía, ¿no? Después de los 49 días de Cámpora en la Casa de Gobierno, asomó la derechización de todos los sueños. Ahora, lo que sí es cierto es que a los pocos días, cuando Perón da su discurso, a los pocos días de llegado acá, Eduardo Anguita, pocos días después de la caída de Cámpora, da un discurso en la CGT donde afirma de manera explícita la necesidad de reorientar a la juventud que se había descarriado. Y eso lo dice delante de lo que era el banderismo de entonces, que se convertía en el sector sindical de el apoyo a la AAA y a todo el proceso de matonaje que se iniciaría inmediatamente después, a fines del 73, con el primer atentado que fue a Solar Irigoyen en diciembre del 73, firmado por la AAA. De modo que, en realidad, Perón queda, a mi modo de ver, debidamente claro que no solamente era quien dirigía la escena, sino que tenía la decisión de reorientarse hacia un modelo corporativo de un Estado prebendario y un modelo capitalista donde la conducción estuviera en manos de un sector de las Fuerzas Armadas, un sector del empresariado y un sector de la corporación política, representado el peronismo por él y el radicalismo nada menos que por Balbín. Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso.